Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, ¿qué tal amigos y amigas? Tengan todos 12.2 minutos. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Hoy, 10 de marzo, conmemoramos el Día del Médico en Venezuela, en homenaje al natalicio de José María Vargas, un ejemplo en el ejercicio de su profesión y en la vida pública. Felicidades a todos los médicos en su día. Les habla Kenny Castillo y en los controles nos acompaña el señor Luis Arroyo. Como siempre, estamos ya listos para llevarles información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo pueden visitar nuestro sitio en internet, que es www.albaciudad.org. Cuéntas en Twitter, arroba culturaldía y arroba albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Venezuela presidirá Asociación de Estados del Caribe. En Argentina otorgaron título doctor honoris causa postmortem al comandante Hugo Chávez. Garantizan recursos de internet para universidades y centros de investigación. Este viernes realizarán mantenimiento en 5 avenidas principales de Caracas. La Revolución del Pueblo recuperó su derecho a la salud gratuita y de calidad. Cultura. A 4 años de su partida física, Daisy Gutiérrez, junto a otros músicos, rendirán homenaje al líder de la revolución en PDVSA La Estancia. Con atención gratuita, Misión Nevado realizará tercera fiesta animalista este sábado. Movimiento Corazón Salsero será lanzado el sábado 18 de marzo en Caracas. Cultura al Día. Durante una concentración antiimperialista realizada este jueves en el Paseo Monumental de los Próceres, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, anunció que Venezuela fue elegida por unanimidad para presidir la Asociación de Estados del Caribe. En la reunión de los 25 Estados miembros, 30 observadores y 8 asociados de la Asociación de Estados del Caribe, acabamos de ser seleccionados por unanimidad como presidentes de la Asociación de Estados del Caribe para conducirla en los próximos años. Asimismo, el jefe de Estado venezolano destacó que este es un reconocimiento a la patria bolivariana por su lucha por la dignidad y en pro de las causas justas, pese a las embestidas desmedidas que se ciernen a lo interno y a lo externo contra el pueblo venezolano. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. En Buenos Aires, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Lanús concedió el título doctor honoris causa postmortem al comandante Hugo Chávez por considerar su contribución a la urgente tarea de saldar la deuda histórica del neoliberalismo. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Adán Chávez, fue el encargado de recibir este reconocimiento académico, quien agradeció en nombre del pueblo venezolano esta honrosa distinción. En otro contexto, el titular de la cartera de Cultura otorgó una réplica de la espada del general Rafael José Urdaneta a la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Así lo informó a través de su cuenta en la red social Twitter, arroba Adán Coromoto. 12.7 minutos. En todo momento, Cultura al Día, acontecer cultural en la noticia. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, reafirma su compromiso con la comunidad universitaria y centros de investigación que se benefician de los servicios ofrecidos por la Red Académica de Centros de Investigación y Universidades Nacionales. Así lo aseveró Kenny Osa, presidente del Centro Nacional de Tecnologías, quien además resaltó que el Ejecutivo garantiza la conectividad a enlace glosario Internet y la disponibilidad de una red cada vez más eficiente para potenciar el conocimiento en función de las necesidades del país. Cultura. Más de 600 hombres y mujeres de la Corporación de Servicios del Gobierno del Distrito Capital y el Cuerpo de Bomberos realizarán este viernes una jornada de limpieza y mantenimiento en las avenidas San Martín, Universidad, Baral, Urdaneta y Sucre. El operativo inició a las 9 de la mañana y se extenderá hasta las 3 de la tarde, por lo que es importante tomar las previsiones correspondientes. 12:07 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Durante estos 18 años de revolución, el poder popular ha sido beneficiado con atención primaria de salud en sus propias comunidades con la creación de la misión Barrio Adentro y más recientemente con las bases de Misiones. Durante la reciente inauguración del Hospital Doña Felicia Rondón en Monagas, el presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que más de 30.000 profesionales científicos de la medicina integral comunitaria están actualmente en formación, prometiendo que para el año 2021 contaremos con 50.000 especialistas más. Hay que mencionar los logros obtenidos mediante la ejecución de la misión Milagro, que según su coordinadora nacional, Gabriela Soler, ha atendido hasta ahora 3.500.000 personas aproximadamente. Cultura. PDVSA La Estancia será el escenario donde este sábado 11 de marzo realizarán un homenaje al líder de la revolución, Hugo Chávez, a 4 años de su siembra. La actividad estará a cargo de la cantautora Daisy Gutiérrez, quien estará acompañada de otros artistas y músicos. Quiero extender a todo el público caraqueño una cordial invitación a que nos reunamos, a que nos acompañen mañana en PDVSA La Estancia a las 4 de la tarde. Vamos a estar rindiendo un homenaje, tributando a nuestro arañero, a nuestro amado comandante Hugo Chávez Frías. Allí estaremos haciendo un concierto que además estará cargado de poesía. Allí conjugaremos estas herramientas de las artes escénicas para brindarle nuestro hermoso homenaje al camarada, al comandante Hugo Chávez Frías, con diversos géneros de la música tradicional venezolana y latinoamericana. Durante la actividad también realizarán presentaciones de danza, teatro y poesía. La cita es para este sábado a partir de las 4 de la tarde en el recinto cultural ubicado en La Floresta, cerca de la estación del metro de Altamira, con entrada libre. Son las 12:11 minutos. Y para este sábado, Misión Nevado realizará la tercera fiesta animalista de este 2017, la cual se llevará a cabo en las inmediaciones de la Plaza Juan Pedro López del Banco Central de Venezuela, en la parroquia Altagracia de Caracas. La jornada iniciará a partir de las 9 de la mañana y contará con asistencia veterinaria y vacunación gratuita para los animales de compañía. Además, dictarán talleres de alimentación alternativa para perros y gatos. Asistan. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El movimiento Corazón Salsero se presentará el próximo sábado 18 de marzo en la Plaza Diego Ibarra de Caracas junto a una figura internacional de la salsa que lo dará a conocer el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro. Así lo informó Javier Key, presidente de este movimiento. Y el presidente de la República, en su programa La Hora de la Salsa, nos da esa maravillosa noticia de crear este movimiento por la paz y la vida, que se titula en este caso Corazón Salsero, nada más y nada menos con el apadrinamiento del capitán Juan Escalona. Gracias por todo el apoyo, la madrina Carmen Menéndez, nuestra almiranta, por supuesto el presidente salsero, como lo es Nicolás Maduro, primer presidente chavista también como lo es, crea este movimiento, nos pone esa responsabilidad a nosotros, los salseros, y con nosotros, en este caso representando todo el movimiento salsero, humildemente por supuesto, de crear un movimiento que va de la mano con la cultura, en este caso como lo es su hermano mayor Corazón Llanero. La jefe del Distrito Capital, Carolina Cestari, nos cede el Teatro Aquiles Nazoa para que funcione como sede nacional el espacio de Corazón Salsero. Allí vamos a tener, por supuesto, exposiciones fotográficas, vamos a tener café concert, vamos a hacer conciertos, vamos a hacer obras de teatro llevadas a la salsa, se van a presentar conversatorios, va a haber un museo. Están cordialmente invitados, sábado 18 y domingo 19 a partir de las 2 de la tarde. La jefa de gobierno del Distrito Capital, Carolina Cestari, le otorgó el Teatro Aquiles Nazoa para que funcione como sede nacional de Corazón Salsero. En ese nuevo espacio se exhibirán fotografías, conversatorios, además se realizarán conciertos y obras de teatro llevadas a la salsa. Asimismo, anunció que se tiene previsto que se realicen conciertos de Corazón Salsero en los estados Miranda y Vargas, además incluirá Petare, Higuerote y Los Teques. Son las 12:14. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bueno, como lo escuchan, queridos amigos, ya tenemos a nuestro invitado hoy acá en cabina, en cuerpo presente. Se trata de nada más y nada menos que de Cheo Linares, destacado sonero venezolano. Bienvenido, Cheo. ¿Cómo estás, hermano? Buen mediodía, sí. Hermano. Gracias a todo el equipo de Alba Ciudad 96.3 por el apoyo que me ha brindado por tanto tiempo y por el apoyo que brindan a todo el talento nacional. Mira, vale, estamos muy contentos por acá por esa nominación a los JPF Awards, o serían los GPF Awards 2017. ¿Cómo es eso que entras en una categoría de canción latina? Cuéntanos. Bueno, es la segunda ocasión en la cual tengo el honor de participar en este premio. Es el premio más importante de la música independiente en el mundo. Tiene su sede en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos. Uh-huh. Y verdad que es una organización muy interesante porque la constituyen más de 50.000 especialistas en diferentes estilos de música. Y estas 50.000 personas regadas por el mundo van recaudando música, buena música del talento independiente que existe. Y van postulando para el premio de los JPF Awards. Es la segunda ocasión, el primero en el 2009 estuve nominado, tuve dos nominaciones con el disco Aquí He Llegado. Uh-huh. Y ahora, bueno, tuve la grata sorpresa, me avisaron el domingo que tenía tres nominaciones con el disco. ¿Este domingo te enteraste? Sí, oye, sí, me escribieron al Facebook y eso, y que había obtenido tres nominaciones para la versión del 2017. Oye, qué bien, vale. Y me resulta así como bien interesante que sea en Indianápolis. Yo pensaba que un premio de música, este es categoría latina, esto es un premio de música en general. Global, sí. Global, de todo, sí. Todo el tipo de música. Abarca 186 países. Y todos los ritmos. Todos los géneros, sí. Ah, perfecto, perfecto. Todos los géneros. Está muy bien. Del clásico y todos los géneros populares. Oye, qué bueno, pero por supuesto tiene esa reverberancia, esa importancia. Y entonces, esta es la segunda vez. Es la segunda ocasión, vamos a ver si gano en esta. Claro, pero en la anterior, ¿cómo fue la nominación? Para ver si nos haces más o menos un poquito de historia. Alguien miembro de la organización se consiguió con mi disco y le gustó y lo propuso. Pero esa vez fue por disco, no por canción. Aquella vez fue por una canción Okay. y por el disco también. Esta vez por dos canciones y por el disco. Oye, vale, qué bueno, Cheo. Y lo importante es que este es un premio muy honesto porque los artistas no se postulan ni tampoco están llamando a nadie para que voten por ellos. Que se pase ese tipo de cosas. A mí no me gusta eso, ¿entiendes? Sí, porque realmente a mí no me gusta competir. Es un premio que ellos mismos buscan la música y la postulan. Claro, los mismos miembros del premio JPF. O sea, exacto, tienen que ser miembros y no responden a un lobby, no, una gente ni a una maquinaria. Exacto, que está interesada en que gane a alguien porque eso genera unos ingresos y eso genera quizás una imagen publicitaria. Qué bueno, ¿verdad? Que sí, como sí, lo dices, es tú eres bastante honesto. Muy honesto, ellos no están detrás de alguna firma comercial, industrial, algo de consumo masivo. Sí, oye, qué ellos bueno. Están netamente, vale, absolutamente por la buena música. Independiente, porque ellos a su vez postulan música independiente, ¿sí? No comercial. Uy, es decir, bueno, que no tiene esa música, que es muy buena, que no tiene apoyo de los medios, ellos se dedican, ellos dirigen su atención a ese segmento. Oye, qué bueno, Ale. Esto sí es bastante, bastante interesante y positivo. No solamente para ti, sino bueno, como representa a nuestro gentilicio, pues para toda sí, para Venezuela. Para mi país, para mí es verdad que es un honor. Y yo estuve conversando con Brian Whitman. Brian Whitney se llama el presidente de los JPF. Y le estuve comentando a ver si viene a Venezuela y conoce la gestión que lleva a cabo el Ministerio de la Cultura. Ajá. Conoce la experiencia del CENDIS, la experiencia del IAEN y varias experiencias culturales positivas que tenemos y que, claro, nos falta tantísimo, pero son cosas maravillosas que hemos hecho. Pues. Claro, los GPS, los GPF, ¿no? Son Justin Plan, ¿qué? Fork. Fork, ah, el folclore. Okay. Sí. El folclore, oye, qué bien. Cheo, cuéntenos acerca de la canción... de las canciones que están nominadas a estos premios y del disco. Sí, está una canción que se llama Con Estrella o Estrellado. Ajá. Que, bueno, trata de una persona que hace todo un esfuerzo por lograr sus cosas y no las consigue. Cuando hay otros que sin mayor esfuerzo le cae del cielo, ¿no? Lo que consiguen, lo que buscan. Y está otro tema que se llama Músico Soy, que refleja la vida del músico popular que tiene que estar luchando a diario para ganar el sustento, para tocar. O sea, la realidad con la que se... Sí, la realidad del músico popular del mundo entero, porque ahí se refleja esa realidad. Sí. Entonces esos dos temas los escogieron. Oye, qué bien, qué bien, vale, qué bueno. Y el álbum completo. Ese disco de como dónde álbum, están... Exacto, álbum latino... ¿Y cómo se llama este disco, este trabajo? Underground Sonero Poeta. Underground Sonero Poeta. ¿Dónde se puede conseguir ese disco, Cheo? Ese disco lo puede conseguir en el CENDIS, en la tienda del CENDIS que está en el Teresa Carreño. Fino. Uh-huh. Allí lo tienen. Creo que quedan pocos, porque siempre me han dicho que se ha vendido muy bien. Oye, qué bueno. Al principio yo saqué un tiraje como de 1,000 discos y ya no los tengo, ¿no? Pero ya el segundo tiraje lo hizo el CENDIS. Y me dicen que quedan pocos de ellos, pero que aún queda una pequeña existencia allí. Ya. ¿Y no tienes idea del costo? Baratísimo. Sí, okay. Sí, los discos del Cendi creo que no pasan los 1,000 bolívares. Oye, no, vale, pero es un regalo, es un regalo. Más que un regalo. Sí. Mira, ¿y dónde están? Refrescanos tus puntos en las redes sociales para que la gente de repente busque un poquito más información sobre el premio. De repente hay alguien que va en el carro y, oye, están hablando de un premio y tal, es Venezuela, quiero investigar un poco más sobre eso. Sí, yo me ubican en el Facebook como Cheo Linares, ahí aparecen dos cuentas mías. Y se escribe normalito, sí, Cheo Linares. Con okay. ese al final y en el Twitter, arroba Cheo Linares Son. Arroba Cheo Linares Son, S-O-N, ok. Sí. Y ahí tienen toda la información sobre lo que tú bajaste y que tienes algo ahí publicado sobre precisamente este premio. Exacto, sí, aparecen el marco donde aparecen las nominaciones, están allí, está la dirección, el link para quien quiera investigar más. Eso, qué fino. Puede meterse en la página, investigar para que vea la certeza de la información. No, claro, o sea, para que no vea qué cuenta. Y conozca el concepto y la filosofía de la organización JPF. Oye, qué bien. Cheo, y así como que no quiere la cosa, ¿qué presentaciones por ahí tienes próximamente donde de repente puedas incluso... mencionar un momentico ahí, epa, mira, esto que van a escuchar fue nominado para tal? Por ahora en la vista no tengo alguna presentación, esperando para el mes de abril, que estamos promoviendo algo para el interior del país, pero por cercanamente no tengo alguna presentación. Más bien estoy preparando otras producciones. Ajá. Ya estoy preparando un disco de bolero feeling jazz con arreglos del maestro Francisco Isa. Okay. Pronto entramos al estudio. Estaba yo aquí como cuchicheando que seguramente se metió esto en los radioreceptores. Era porque estaba hablando aquí con nuestro operador Kevin a ver si tiene una de las canciones para que la gente vaya medio escuchando un poquitico. Oh, okay. Un intro y entonces la gente más o menos la reconozca. Dale. Ok. ¿Esta qué canción es, Cheo? Ese es Con Estrella o Estrellado. Ajá. Sí. Con Estrella o Estrellado. Qué bien. ¿Tenemos la otra también? No, tenemos esa de momento. Ya estamos por montar la otra en estos momentos. Oye, Cheo, háblanos rapidito un punto precisamente sobre estas canciones. ¿Qué te inspiraron? ¿En qué te inspiraste? ¿Cómo salieron? Bueno, músico soy, fíjate, yo la compuse hace mucho tiempo. Tenía yo como 18 años. Yo tenía una novia que, bueno, bellísima, y pero era de un estatus social mucho más alto que el mío. Entonces, yo no le gustaba a su familia. Porque, tú estabas como Juan Luis Guerra. Bueno, ella no, de un barrio, yo era de un barrio pobre del centro de la ciudad. Entonces, ella le dijo que yo era músico y se espantaron más rápido. Ah, sí. Entonces, por eso compuse esa canción, Músico Soy. Ah, pero entonces la tuviste engavetada por un buen tiempo. Sí, por mucho tiempo, sí, sí. Y la grabé en el 2011, en este disco. Oye, pero tuvo bastante tiempo engavetada. Sí, sí, sí, mucho tiempo. Yo tengo canciones que tienen más de 30 años. Bueno, pero tal vez llegaron en su momento, porque fíjate, mira. Sí, es que toda canción tiene su tiempo, tiene su hora. Sí. ¿Verdad? Cada canción tiene su, y tiene su público. Claro, además también, ¿no? Sí. Mira, y la otra, esta otra canción de la del músico, bueno, porque con es algo cotidiano. Estrellado, sí, la compuse más reciente, hace como unos, quizás 8 años. Sí, ¿y eso qué tal, de Estrellado, Estrellado? Bueno, más o menos sabemos, ¿no? Bueno, porque es por una situación de un amigo que, oye, que lo veo, lo vi siempre haciendo un esfuerzo por las cosas y haciendo las cosas bien, y no las conseguía. Y a otros amigos que sin esfuerzo. O menos esfuerzo. Sí, les llegaban fácilmente. Oye, qué entonces, cosa. Entonces, con Estrella o Estrellado. Bueno, yo creo que en algún momento todos hemos andado o estado en alguna situación con Estrella y en otras Estrellado. Estrellado, sí, yo creo que es parte de triunfar y estrellarse también. Sí, sí. Oye, vale, aunque tú sabes que a veces estar estrellado te puede ayudar más que la estrella. No, yo creo pienso que el fracaso enseña mucho más que el éxito. Qué bien, vale. Te fortalece. Bien por ti, hermano. Y enseña muchísimo y tú te enseña tanto que tú empiezas a ser menos egoísta y empiezas a enseñar a los otros para que no tengan ese fracaso tan rotundo. No, claro, y el estrellado se fortalece. Sí, cada, sí, sí. De repente el de la estrella como le va todo como más fluido, aprende más poco, fácil. El éxito enseña muy poco, ¿verdad? Realmente muy poco, porque se mantiene ahí en la superficie. Ya. El fracaso te lleva a las raíces y empiezas al fondo a escalar y a reconocer todo en el camino. Oye, Cheo, qué bien, qué bien por ti, hermano, que tenga este tipo de pensamiento para que lo plasmes, quise decir, en tu arte, en tus canciones. Sí, eso es lo que trato. Yo siempre procuro que mis canciones, aunque tengan algún chiste, siempre tengan un contenido de vida, alguna lección, alguna pequeña lección que dejen la gente. Pienso que todo artista debe contribuir al despertar de la conciencia. Mira, hay un programa que se llama Musicón, que lo pasan aquí a las 9. Yo creo que van a empezar a sonar más canciones de Cheo Linares. Ya ha sonado algo por ahí. Pero ok, oye, fíjate, yo pensaba que otros temas de este disco. Porque se llama Música y Contenido, le estoy haciendo la cuña. Oh, entonces, bueno, invítenme. Ajá. Invítenme a ese programa. Ah, bueno. En ese mismo disco. Voy a hacerte la gestión con producción, con producción del programa. Ok, mira, en ese mismo disco hay un tema que se llama Alerta a la Humanidad, que ha gustado mucho. Vale. Y ha sonado en otras partes, es en otros ecologista, países. Sí, tiene esa onda conservacionista. Oye, qué bien. Y de principios y valores. Qué bien. Hay otro tema que se llama ¿Qué ha pasado Nueva York? Que refleja la decadencia de la salsa en Nueva York. Y son muy bailables, pero siempre tienen un contenido allí. Qué bien. De hecho, hoy que es viernes, estábamos comentando algo de eso, que hay canciones que son arriba, que tienen ese sentido alegre, pero que no pierden la oportunidad para enviar un mensaje. Y eso creo que es lo que he procurado, diciendo. Porque hay otros artistas, otros compositores, que también le componen a lo social, a lo espiritual, pero pierde la salsa su fin principal, que es la alegría y el baile. Eso, eso. Oye, y es, qué bueno que lo estás comentando. Yo lo he también dicho en algunas oportunidades que la música tiene esa gran ventaja y esa característica, que es que a través de lo sonoro y lo alegre se puede quedar más efectivamente un mensaje. Sí, porque la música, incluso lo hace repetir. Porque la música es de vibración espiritual. Yeah. Entonces trasciende tu mente y llega a tu conciencia. Claro, porque no solamente llega a la mente, exacto. Puede ir más a la conciencia, a otra vibra. Puede tocar eso, la conciencia. Oye, qué bien, Cheo. Mira, nos queda todavía un par de minutos. Volvamos un momentico a la nominación de los premios GPF Awards 2017. Estás nominado, repito, con el disco... ¿recuerdan? Underground, Sonero Poeta. Y dos canciones. Que son... Con Estrella o Estrellado y Músico Soy. ¿Cuándo se otorgan? ¿Cuándo se sabe? Aún no han definido la fecha. Me cuenta el señor Brian que tienen tremendo trabajo ahorita. Están concentrados para definir las premiaciones y eso. Y ya que tengan eso listo, establecen una fecha prudencial, ¿no? Oye. Para el que pueda ir, se acerque allá y eso. Ok, y si ganan, ¿te enteras y qué te...? Bueno, hay un respaldo de distribuidoras a nivel mundial. Ah, exacto. Distribuidoras digitales, distribuidoras en físico. Uh-huh, qué fino. Hay también promotores para giras y presentaciones. Ah, qué bueno. O sea, bueno. Sería, es bueno. Entonces ese es el realmente el premio, no es una cosa en metálico, no es una estatuilla. Es apoyo para la proyección, que es lo que realmente necesita un artista. Exacto, ¿verdad? Porque a veces aquella cosita, okay, se pone en una casa o en una oficina. Bueno, aunque ellos creo que tienen también una estatuilla allí, ¿no? Pero el... Claro, pero yo me decía es que el objeto solo se queda ahí. Exacto. ¿No? Que no está de más, pero... Por eso es que me gusta mucho la filosofía de este premio, porque a los ganadores ellos trabajan para proyectarlos, para dar a conocer su música, para hacer giras, para la distribución de su música, claro, que es importantísimo, porque para uno hacer un disco es difícil, uno lo hace, pero lo más difícil es la difusión y la promoción de la música, es terrible, es muy difícil. Claro. Bueno, que incluso tú lo dices con la canción Músico... Músico Soy. Músico Soy. Bueno, Cheo, nosotros lamentablemente tenemos que despedirte, pero eso es momentáneamente hasta que llegue otra oportunidad, que por supuesto eres bienvenido, y te deseamos mucho éxito. No, muchísimas gracias. Y envíales ese saludo a toda la banda. Muchísimas gracias a ti y a Alba. Verdad que Alba ha sido un apoyo importante para mí. Tanto así que yo una vez tuve... Uh-huh. Un programa acá, excelente. Y muchísimas gracias a todos los oyentes también. Yo, vamos a estar pendientes. Podemos continuar en el programa ese que sí, me dijiste. Sí, Musicón, vamos a hacerte la conexión. Muchas gracias, Cheo. Muchas gracias, hermano. Suerte a todos. Bien, nosotros cerramos la entrevista con Cheo Linares y les comentamos que era a propósito de esta nominación que tiene el artista sonero venezolano a los GPF Awards 2017 en la categoría de canción latina. Presentaciones están pendientes para ser como... Cuando vaya a ser jurado, luego nos enteraremos cuáles fueron los resultados. Titulares. Venezuela presidirá Acción de Estados, Asociación de Estados del Caribe. En Argentina otorgaron título doctor honoris causa postmortem al comandante Hugo Chávez. A 4 años de su partida física, Daisy Gutiérrez junto a otros músicos rendirán homenaje al líder de la revolución en PDVSA La Estancia. Movimiento Corazón Salsero será lanzado el sábado 18 de marzo en Caracas. Y con estos titulares llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero cultural el día de hoy, viernes 10 de marzo de 2017. la coordinación de información, Sinamay González, en la coordinación de página web, Luigino Bracci, en la redacción, edición y montaje, James Martínez y Andrea Terán. En el control técnico, en un principio estuvo el señor Luis Arroyo, ahora lo hace el señor Kedwin Hernández, y quien los acompañó en la narración, Kenny Castillo. Los invitamos a seguir con la programación que tiene preparada Alba Ciudad 96.3 FM. Que tengan buen provecho y feliz fin de semana. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Las 12 y 33 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza. Por Alba Ciudad. Este es amor. Si suponía que lo nuestro había terminado hace tiempo ya, no había marcha atrás. Se suponía que el dolor ya estaba sepultado, nada que buscar, los fallos de plan. Pero te veo en cara de otra gente, si otra me toca se siente diferente. Porque no ama como tú, no besa como tú, que vienes de otro mundo. Y sin quererlo te escondes en mi mente, porque tu ausencia te tiene más presente. Es que este mundo está de más y conmigo no estás. Es que te amo y extraño tu cara, tu cuerpo, tu piel y tu voz. Para poder verte otra vez. Es que te amo y extraño tu cara, tu cuerpo, tu piel y tu boca. Dime qué tengo que hacer para poder verte otra vez aquí conmigo. El adiós tocó la puerta y no estaba preparado. Saber perder. Y cada noche que pasaba junto a tu cuerpo pegado, no volvería a ser, quedaría en el ayer. Pero te veo en cara de otra gente, si otra me toca se siente diferente. Porque no ama como tú, no besa como tú, que vienes de otro mundo. Y sin quererlo te escondes en mi mente, porque tu ausencia te tiene más presente. Es que este mundo está de no. las 12 y 37 minutos. Thank you. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 42 minutos. Alianza, María, Alianza. Mamita, más escondido que los vietnamitas, con un cubarrebente en la mano, maraqueando a los venezolanos. Sé que te merodea al dueño, pero resistiré como los hondureños. Tengo sentatique y estoy en calma, tengo tranza con la barra estilo Alba. Hoy hacia ti nadie me detiene, como en El Salvador al FMLN. Por tu amor es mi lucha, rebasando fronteras como la salvatrucha. De potencia pesca hoy pepitón, absorberé tu caracol hasta dejarte en coma. Soy el amor que le da vuelta a tu redoma. Soy el amor. Y 45 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Para curar ese corazón no necesitas un doctor. 12:49. Hacemos enlace con la señal de Venezolana de Televisión. Escuchemos palabras del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Y radioterapia. Los felicito de manera personal a cada uno de ustedes, a sus familiares, porque ustedes forman parte del resultado de muchos esfuerzos para ir formando la capacidad científica más alta que la República jamás haya tenido para el servicio público. La medicina no puede ser una mercancía, la medicina tiene que ser un servicio solidario, humano, científico, profundo, y vamos a construirlo integralmente. Hemos avanzado un gran camino, pero es más grande el camino que falta por hacer que el que se ha hecho. Y ustedes son los protagonistas, los constructores científicos de la salud en las distintas especialidades. Son ustedes los constructores y las constructoras del nuevo sistema de salud pública que estoy seguro va a maravillar al mundo. Estamos graduando, formando más de 60.000 nuevos médicos. Estamos graduando 5.000 nuevos especialistas. Y ustedes forman parte de ese grupo de esos 5.000. Así que ustedes, 352 profesionales y científicos de la salud venezolana, felicidades. Y vamos a tomar juramento de cada uno de ustedes a nombre de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Tomo juramento a cada uno de ustedes, profesionales, que han egresado de las universidades y centros científicos del país como especialistas en las distintas ramas del conocimiento médico, y deben jurar y comprometerse a poner sus conocimientos que la República le ha facilitado y entregado al servicio de la salud, la vida y la felicidad del pueblo. Así lo juran. Si así fuere, como estoy seguro va a ser, que Dios, la patria y nuestro pueblo se lo reconozca. Quedan ustedes entonces investidos en la especialidad respectiva a la cual se han formado. Felicidades a cada uno de ustedes. Científica, pero con un humanismo profundo como un deber de vida. Homenajear hoy al doctor Gilberto Rodríguez Ochoa pareciera contradictorio a ese hombre humilde del pueblo si apelamos por una parte a su gran sencillez, humildad, pero con una gran coherencia política, técnica, humana y científica que tanto se aleja de alguna imagen médica que pueda posicionarse con autohalago oculto a la personalidad. Por ello acudimos a su vida como un deber político de dar el ejemplo moralmente imprescindible en este momento histórico para rescatar los valores humanísticos del ejercicio de la profesión médica. Gilberto Rodríguez Ochoa nació en Caracas en 1941, forjando sus convicciones y pensamientos al calor del devenir histórico que vivía Venezuela como resultado de la imposición de élites políticas, militares, eclesiásticas y económicas, y las respuestas contrahegemónicas de sectores del pueblo que se organizaron en militancias, en sindicatos, en gremios y en movimientos, donde surge ese movimiento estudiantil y emerge el Gilberto Rodríguez Ochoa, adolescente, como parte de esos movimientos sociales en la lucha de una sociedad más justa e igualitaria para contribuir en el derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Al mismo tiempo que profundiza su militancia política, nace en él la necesidad de ayudar a un pueblo y convertirse en médico, en un médico con una convicción diferente, con una sólida convicción profesional, ética, científica, pero acompañada de una perspectiva crítica, orientó su vida al envilecimiento del ejercicio de la medicina, de la salud pública y la construcción, siempre apuntando a una sociedad más justa, equitativa e inclusiva. Ese era Gilberto Rodríguez Ochoa. Acudir a ese hombre revolucionario que adquiere en este carácter histórico una relevancia importante en el marco de este día tan especial en honor a, ¿cómo no mencionarlo?, ¿cómo no tenerlo si es nuestro doctor José María Vargas, por el cual nosotros celebramos ese día? Célebre hombre político e insigne venezolano que está presente en cada uno de nuestros actos. Honrar su memoria significa, como decía Alí Primera, revitalizar los pensamientos de esos hombres grandes que lucharon siempre por la justicia social, para consolidar la salud y la patria grande. El comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías, el comandante Fidel Castro y nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moro han definitivamente revolucionado el proceso de formación en salud a través de políticas inclusivas y decididas que hoy son ejemplos para el mundo. Celebremos nuestro ejército de batas blancas, conformados por lo que va de año desde diciembre, 1.655 graduandos hasta la fecha, que hoy salen a dar la batalla por la revolución en 52 especialidades médicas. Celebremos también hoy el cardiológico infantil que lleva el nombre de Gilberto Rodríguez Ochoa, que a pesar de la guerra ha logrado superar la meta propuesta en intervenciones quirúrgicas de alta complejidad para los niños de esta patria y de otras muchas naciones. Prueba del cumplimiento de la instrucción del presidente, nos comprometemos, presidente, con este ejército de batas blancas a hacer más con menos recursos y a contribuir en el esfuerzo de todos para resolver las necesidades de nuestro pueblo hasta llegar a las catacumbas y hasta el último rincón del más necesitado. Celebremos, presidente, público presente, y recordar siempre que aunque lo cotidiano es cotidiano, lo extraordinario que ha hecho la revolución, se logró certificar en lo que va del 2017 77 posgrados, 56 de los cuales fueron alcanzados por 1.655 médicos y médicas de la República. Celebremos la inclusión, la solidaridad, la hermandad a los docentes que, pese a toda la campaña en contra, abrieron su mente y su corazón y dieron todo para que aceptara a estos médicos integrales como parte integrada de este sistema. Merecían y merecen oportunidades de estudio que eran impensables en el pasado. Sí pudieron, sí se puede ser médico, sí se puede ser especialista, sí se puede ser un anestesiólogo de la República, un cardiólogo, un médico general integral, o sí se puede llevar con dignidad la bata de un médico general para atender la población más necesitada desde cualquier rincón de Venezuela. Celebremos hoy también que, producto del esfuerzo del gobierno revolucionario y bolivariano, presidido por el comandante supremo, y aquí con el presidente obrero Nicolás Maduro, ha logrado cambiar los perfiles epidemiológicos, migrando de las enfermedades transmisibles a no transmisibles. Gracias a la intervención se ha logrado un gran impacto en la salud colectiva. Cabe destacar que de este perfil, de este cambio, surgen enfermedades de alto costo, catastróficas, que son problemas a nivel mundial, y sin embargo se ha hecho un esfuerzo inmenso desde la revolución bolivariana por darle cobertura a esas enfermedades de alto costo que en otras épocas era imposible también atender de una forma gratuita. Celebremos además que para 1998 se contaba solo con 5.346 centros asistenciales en este país. Quiere decir que Venezuela estaba en un silencio absoluto de cobertura, al tener más del 60% de su población, más del 70% de su población sin cobertura. Y hoy con orgullo debemos decir que tenemos 23.455 establecimientos de salud en revolución, lo que significa un incremento de un 339%. Se han creado en revolución más de 18.000 establecimientos de salud. Eso no es poca cosa, eso es un gran logro que ya es cotidiano y que está aquí entre nosotros. Y desde la implementación de la misión Barrio Adentro, hemos certificado 12 estados, hoy vamos a certificar otros, presidente. Y ya estamos llegando al 100% cobertura de nuestro país. Ese es un ejemplo. Somos humildes. Somos humildes los venezolanos y las venezolanas. Pero habría que revisar cuántos países dan cobertura un 100% a su población en atención primaria y en prevención y en promoción de salud. Hoy considero un día prudente para resaltarlo, para honrarlo, porque gracias al esfuerzo de todos, de las universidades, de haber gestado, de la misión médica cumana y del esfuerzo conjunto, hoy esto es posible para nuestra patria. 61% de las zonas de cobertura son cubiertas, y como decía el comandante Chávez, a las catacumbas del pueblo donde vive, sufre, lucha y construye un pueblo todos los días. ¡Que viva Gilberto Rodríguez Ochoa! ¡Que viva el gobierno! ¡Que viva el gobierno revolucionario! ¡José María Vargas! ¡Que viva Chávez y que viva Fidel! ¡Y que viva nuestro comandante obrero Nicolás Maduro Moros! Thank you. ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Buenas tardes, Venezuela. Estamos en el Teatro Teresa Carreño y le enviamos nuestras felicidades a todos los médicos y médicas del país en su día. ¡Que vivan los médicos y las médicas venezolanos! El día del médico estoy un poco constipado. Pido excusas porque, bueno, ayer nos mojamos en el acto que hicimos del día del antiimperialismo. Tuvimos como hora y media bajo la lluvia. Tenue lluvia que nos cayó, pero que ese tipo de lluvia que no moja pero empapa. Y luego estuvimos 2-3 horas compartiendo allí y la ropa mojada encima del cuerpo afectó un poquito, nos resfrió un poco. Así que hemos venido hoy, como siempre, con mucha emoción, con mucha motivación a esta graduación que va completando un ciclo muy importante de formación del nuevo médico, de la nueva médica de Venezuela, de los profesionales de salud que necesita Venezuela, tanto en calidad ética, científica, moral, humana, como en cantidad. Hoy estamos graduando, corrijo la cifra que dije, estamos graduando 382 nuevos especialistas, nuevos profesionales en gerencia hospitalaria, anestesiología, emergenciología, ginecoobstetricia, medicina interna, neonatología, pediatría, psiquiatría, radioterapia. Como decía ahora nuestra ministra, la doctora Antonieta Caporales, hemos identificado más de 50 posgrados y en este momento, y sobre todo de aquí en adelante, todo médico que se gradúe en nuestra patria y quiera asumir el camino maravilloso de José Gregorio Hernández, del sabio Rangel, de Ernesto Che Guevara, que quiera asumir el camino del servicio social, la solidaridad, la medicina humana, aquí estamos a su servicio, para que se forme, para que especialice sus conocimientos en lo más alto de las ciencias de la salud. Necesitamos no solamente, como lo estamos haciendo, construir, como estamos avanzando ahora aceleradamente, construir el sistema de salud familiar, preventiva, humana, primaria, forjar el poderoso sistema de salud barrio adentro, ahora barrio adentro 100%, sino que necesitamos completar todos los niveles de la atención y del servicio de salud al más alto nivel y a la más alta calidad de atención científica. Por eso es muy importante este acto, hoy el Día del Médico, de la Médica en Venezuela. Continuar el proceso de graduación. Saludo a nuestro vicepresidente, compañero vicepresidente de las Misiones Socialistas, compañero Elías Agua Milano, rector de las políticas sociales integrales de la revolución, a la almiranta en jefa, a la primera combatiente, compañera Cilia Flores, que es médica pero del alma. Sana el alma, ¿verdad, Silita? Y bueno, ratificarles a ustedes todo el compromiso para continuar en un proceso, como le decía una de las graduandas, gente muy joven, hombres y mujeres que se gradúan, ahí tienen sus diplomas, ahí tienen sus medallas, producto del esfuerzo. Y yo le decía que estamos nosotros permanentemente renovando el impulso para la construcción de un sistema de salud para todos y de todos. Un sistema de salud incluyente, socialista, humanista. La salud, y hay que decirlo un millón de veces, no puede ser, ni la salud ni la vida puede ser una mercancía. Tenemos que construir un sistema con una doctrina clara de servicio humano, cristiano, de servicio a quien lo necesita. Y a pesar de la constipación que tengo, me emociono porque yo sé que estamos dando una batalla que no es para este tiempo solamente, que la batalla que estamos dando integralmente por la construcción de una nueva sociedad que tiene expresiones concretas de lo que son los modelos, el modelo capitalista, excluyente, neoliberal, salvaje, que en el campo de la salud se expresa de manera horripilante. El conocimiento científico sobre el ser humano tiene que ser para dar vida al ser humano. Pero durante muchas décadas en el mundo se instaló como un negocio, el negocio de la vida, y se hizo hegemónico, dominante, el concepto del negocio, de la mercantilización del conocimiento científico que le pertenece a la humanidad, para mercantilizarlo y no para servir. Este es un escenario y un día especial, compañero Elías Agua. Elías es uno de los intelectuales, pensadores y escritores revolucionarios que por mucho tiempo ha cultivado no solamente el pensamiento, sino que es un hombre de acción, Elías Agua. Y cuando yo le hago referencias a mi camarada, compañero y hermano Elías Agua de estos temas, es porque sé que Elías, con las altas responsabilidades que tiene como líder revolucionario, además tiene una gran capacidad para sistematizar, ordenar estos debates que van al campo de las ideas, de la doctrina, de los valores, de los símbolos, de la ética. Es una gran transformación civilizatoria que necesita la humanidad y que necesitamos nosotros, modesta, humildemente, en este espacio de la humanidad llamado Venezuela, llamada América, nuestra América. Porque Venezuela, así como Cuba, los países del ALBA, hemos demostrado que otro ejercicio de la medicina es posible y que otro modelo solidario, humano, gratificante al ser humano en el campo de la salud es posible. Y ustedes son los constructores, las constructoras. No sientan solamente que son el médico o la médica que va a dar consulta un día, otro día, o que opera, o que atiende. No. Ustedes son una generación que tiene la oportunidad histórica de construir algo nuevo, que en este país no se ha conocido. Un sistema de salud que atienda las múltiples dimensiones de los procesos sociales de la salud del pueblo. Las múltiples dimensiones, y tiene que ser un sistema que vaya integrando todas las capacidades, que vaya construyendo y consolidando todos los espacios. Por ejemplo, hoy, aquí en vivo y directo, en cadena nacional y por redes sociales, vamos a ser testigos de la declaratoria y el logro de la meta de barrio adentro 100% de 3 nuevos estados del país. Vargas, Mérida y Falcón llegan al 100% de cobertura de barrio adentro. Barrio adentro 100%. Barrio adentro 100%. Hay que ver el camino que hemos transitado con estos tres estados, Elías, doctora Caporales, compañeros, compañeras. Hoy, viernes 10 de marzo del año 2017, estamos llegando a 15 estados de la República. Y en el mes de abril, de aquí hasta abril, vamos a llegar a los 23 estados más el Distrito Capital. Eso es trabajo, dedicación, amor, profesionalismo, inversión, planificación permanente, renovación del impulso, trabajo en equipo. Es un gran esfuerzo que no lo hemos detenido, por el contrario, en el peor año que ha vivido nuestra patria en tiempos de revolución, producto de la guerra económica, la agresión imperialista y el sabotaje de la derecha, que fue el año 2016, fue el año en que yo dije, vamos a acelerar y ahora vamos a barrio adentro 100%, que nada ni nadie nos detenga, por el contrario, vamos a avanzar como reto, vamos a hacer más con menos y aprendimos a hacer mucho con poco, como decía la doctora ministra de la Salud. Así que hay que ir consolidando todos los espacios, barrio adentro. Hay que ir una recuperación sostenida de todo el sistema hospitalario construido en el país. Hay que ir a un nuevo modelo de gestión, de dirección de los hospitales del país. Y me alegro mucho que estemos graduando expertos en gerencia hospitalaria, que vayan a hacer la revolución en los hospitales. Aquí están. Se le ve bonito, ¿verdad, Silvia? Mira, nosotros deberíamos diseñar una toga tipo liquiliqui. ¿Qué les parece? Que sea la toga de Venezuela. ¡Aprobado! Miren, aquí están los gerentes. Hemos formado, debe saberlo Venezuela, estamos formando cientos de médicos profesionales de la medicina como expertos especialistas en nueva gerencia hospitalaria, porque tenemos que ir a una revolución hospitalaria, un nuevo concepto de la atención de los hospitales, del funcionamiento de los hospitales. Se ha avanzado, pero es más grande la necesidad y el reto que lo que hemos avanzado, porque nos hemos concentrado de manera exitosa y justa en construir el sistema de barrio adentro, en construir los CDI, los CAC, que poco se conoce sobre eso en la opinión pública en general, nacional e internacional. Quiero saludar a los embajadores y embajadoras presentes, acreditados en nuestro país. Con toda esa campaña brutal en el mundo, poco decimos, compañera. Te encargo esa tarea, compañera Antonieta Caporales, ministra. Querido camarada Elías Agua también. En tus escritos, en tus pregones, en tus programas. Les encargo esa tarea. Vamos a decir al mundo la verdad de todo lo que se ha construido. Sobre todo, luego de haber derrotado el golpe de Estado del 2002, a partir del 2003 hasta la fecha, todo lo que hemos construido en el concepto de barrio adentro, todos los sistemas de atención primaria, de visita al hogar, de amor al pueblo, los 20.000 médicos integrales comunitarios que hemos formado en las universidades nacionales, muchachos y muchachas del pueblo, que hoy son profesionales de la medicina y que andan por ahí. Hay que ir consolidando. Por ejemplo, hay que reconocer que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales dado sus barras, ¿vale? Rotondaron. Más que dicho, rotondaron. Hay que reconocer muchas cosas positivas del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Muchas. Pero una de ellas es como el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales ha aprendido a gestionar de manera exitosa los hospitales públicos correspondientes al sistema del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Los felicito a los médicos, a las médicas, a todo el personal, al presidente del Seguro Social, a todos los trabajadores, trabajadoras. Mis felicitaciones. Han descubierto algo ustedes. El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Muchos de ustedes son muy jóvenes. Calculo al ojo por ciento por aquí, un promedio de edad de 30 años. ¿Verdad? 25. 30, ¿verdad? No más. Yo conozco mucho el Seguro Social por muchos motivos. Primero, mi querida madre trabajó durante muchos años en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Segundo, desde niño, aquí hay algún alergólogo. No hay alergólogo, tenemos que formar alergólogo. Yo desde niño di síntomas de asmático. Soy asmático. Y sobre todo en la primera edad, cuando tenía un año, dos, tres años, me daban ataques de asma permanente en la madrugada, en la mañana. Imagínense ustedes el sufrimiento, ¿no?, para una madre. Y el Seguro Social, cuando era niño, lo recuerdo, quedaba el Centro de Alergología en Chacao. Y bueno, le hacían sus pruebas a uno aquí, ¿verdad? Le inyectaban, chacha, y después le mandaban unos antígenos. Y esos antígenos me permitieron, por lo menos una parte de mi vida, hasta los 20 años, transitarla tranquilamente, sin ataques fuertes de asma y de alergia. Luego, en los años 80, comenzó un proceso exprofeso de deterioro y de daño para privatizar y desaparecer el Seguro Social, para favorecer el surgimiento de la medicina privada en manos de grandes dirigentes políticos de entonces, de Acción Democrática y COPEI, que fueron los accionistas. Algunos médicos y otros no, accionistas de las grandes clínicas privadas que empezaron a surgir a final de los años 70 y los años 80 en Venezuela. Y se empezó a deteriorar en toda América Latina por el modelo neoliberal privatizador. Se comenzaron a deteriorar los servicios públicos de salud y comenzó a hablarse de la privatización y la desaparición de los sistemas de seguridad social como el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, que es una conquista histórica de los trabajadores y las luchas sociales en nuestro país en la década del 40, 50, 60 del siglo pasado. Por eso, comandante Chávez, lo recuerdo clarito como que fuera hoy, hace 20 años, cuando decidimos lanzar su candidatura presidencial y la construcción de este poderoso movimiento político y social, lo primero que dijo: voy a detener la privatización del Instituto Venezolano de Seguros Sociales y lo vamos a recuperar. Y hemos transitado el camino de su recuperación. Felicitaciones. Además, ahí trabaja una hermana mía, que no sé si está por aquí presente. La saludo. Anestesióloga en uno de sus hospitales desde hace varios años. A ella no le gusta que yo diga cuántos años. Es profesora. Me dijo que algunos de sus alumnos se están graduando hoy. Así que tengo un cariño muy especial y un reconocimiento muy especial. Y sigan adelante, Rotondaro, con los trabajadores y profesionales del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Una manzanilla, por favor. También quiero saludar a los profesionales de sanidad militar que se encuentran presentes hoy aquí. Profesionales de la salud de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Más un aplauso muy especial y un reconocimiento a su sacrificio, a la disciplina, al trabajo, al amor y al profesionalismo. Muchas gracias. Farmapatria por allá, pega un grito. Entonces, compañero Elías Agua, vamos articulando la visión integral que el constituyente de 1999 dejó aquí, de la salud como servicio, como derecho social, como derecho inalienable. Vamos a ir construyendo para ir fortaleciendo el todo e integrando las partes. Fortaleciendo las partes e integrando el todo. El orden de los factores, en este caso, sí altera el producto y hay que saberlo hacer. Integrar el todo del sistema público. Consolidar cada una de sus partes con sus reglas, con sus planes. Integrar, consolidar el todo en la visión y en la acción. E integrar las partes para que nadie ande con electrón libre o electrón loco, uno por aquí, otro por allá. No. Un solo mando, una sola rectoría. Y ese mando y esa rectoría la tiene el Ministerio de la Salud, el Ministerio del Poder Popular de la Salud. Y la rectoría global la tiene en la construcción el vicepresidente Elías Agua. Integrando, quiero también dar agradecimiento público a la misión cubana en Venezuela, al compañero Víctor Gaute, a los médicos y médicas que han venido, a los profesionales de Cuba. Más de 131 mil profesionales han venido de Cuba a dar su vida, su amor, su ejemplo de trabajo, su humildad. Gracias, Cuba. Gracias, eterna, Fidel. Gracias a Raúl. ¿Cuánta campaña se hizo y se hace contra Cuba? ¿Y cuánto le han dado en salud, en vida y en amor a nuestra patria? Debemos cada vez más profesionales venezolanos, venezolanas, integrarnos en el amor a la experiencia maravillosa que Cuba levantó. Cuba, cuando triunfó la revolución, tenía 3.000 médicos. Y una de las armas del imperialismo estadounidense para quebrar a Cuba, entre muchos ataques que le hicieron, fue llevarse todos los médicos cubanos, ofreciéndoles salarios en dólares y beneficios y una cantidad de cosas. Y Cuba en 1960-61 se quedó con una decena de médicos. Más de la mitad se fueron. Y empezó el camino y Fidel fundó facultades de medicina en todas las universidades. Llevó la formación de médicos, médicas y profesionales en todas las ramas de la salud a todas las provincias de Cuba. Y fue levantando el sistema, un nuevo sistema. Y al pasar del tiempo, hoy por hoy, la Organización Mundial de la Salud reconoce que la medicina cubana es ejemplo en el mundo. El sistema de salud de Cuba, su formación, su calidad ética, su calidad profesional. Cuando surgió el ébola, ¿se acuerdan del ébola? Yo me acuerdo cuando fuimos a la cumbre del ALBA sobre el ébola. Evo Morales inventó una consigna, ¿te acuerdas? Evo, la solución. Saludo a nuestro hermano Evo Morales Ayma. Cuando surgió el ébola, ¿cuál fue el único país del mundo que estuvo preparado y fue a atender a nuestros hermanos africanos para que no se difundiera el virus mortal del ébola por el mundo? Entonces, unámonos para que seamos invencibles, cubanos, venezolanos. Una medicina solidaria latinoamericana, caribeña, inspiradas en el Che Guevara, en Chávez, en Martí, en Bolívar, en Fidel. Nunca será suficiente lo que hagamos para unir esfuerzos, para querernos más, para tratarnos como hermanos y hermanas profundos del corazón, de la vida. Lo que hemos hecho, cubanos y venezolanos, en el ALBA y desde el ALBA, por la salud de nuestro pueblo y de los pueblos del mundo y los pueblos de América Latina y el Caribe, nunca antes se había hecho y nadie en el mundo lo ha hecho. Lo que hicimos por Haití y aún hacemos por nuestra hermana Haití, ¿quién lo ha hecho? Nadie. Sepamos valorar más que suficiente y querer todo el ejemplo que se ha levantado y todo el esfuerzo que se ha hecho. Muy importante la ética. El ser humano, que es un ser material, físico, ¿verdad? El ser humano no es ser humano sin su espiritualidad. Y la base de una profunda espiritualidad, lo dice un creyente en Dios. Soy un creyente cada vez más profundo en los poderes de Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Así como soy un creyente cada vez más profundo en las tesis de Carlos Marx, de Federico Engels. Y soy un creyente practicante cada vez más profundo en el legado de quien resumió todo esto, nuestro comandante Hugo Chávez. Por eso que se los digo, desde el corazón, compañeros, compañeras, compatriotas. Se los digo desde el corazón. El ser humano es espiritualidad y valores éticos o no es nada. Es puro hueso y carne caminando por ahí. Estoy convencido de eso. Yo tengo 54 años recién cumplidos, bien vivido. Desde los 12 años, militante revolucionario activo, incansable. 42 años de experiencia en luchas revolucionarias. Y le doy las gracias a Dios, a mis padres, a mi madre, a la vida, a Chávez. Porque hoy puedo valorar la importancia de cultivar el espíritu y construirse en una ética, de creer en el ser humano, de practicar los valores desde la trinchera que nos toque. A mí me tocó desde un autobús manejándolo, dar una sonrisa, prestar ayuda al que lo necesitaba, dar amor. A ustedes les toca desde un consultorio, desde una sala de operaciones, o recorriendo los barrios y campos de Venezuela, llevar las ciencias de la salud para dar vida, para dar amor, para abrazar al pueblo, para construir una nueva sociedad. Asúmanse como constructores de una nueva sociedad, desde su trinchera de vida, desde su trinchera de lucha. Lo espiritual, lo ético, la integración del sistema, compañero Elías. Elías es un estratega, además pensador. A él no le gusta que yo diga esto. Pero es así, es un hombre ordenado en las ideas, es un hombre de convicciones claras, revolucionarias, socialistas. No por casualidad, estuvo al lado de nuestro comandante Chávez en todas las batallas. Tenemos que construir el sistema de salud pública. Lo que hemos hecho hasta ahora, muy bien. Como diría Walter Martínez despidiendo su programa. ¿Cómo está lo que hemos hecho hasta ahora? Bien, diría. ¿Cómo? Muy bien. Pero ¿cuánto falta? ¿Cuántas cosas están mal todavía? ¿Cuántas cosas se deterioran ante la mirada indolente de alguna gente que le damos la responsabilidad de estar al frente de algunas tareas y terminan es ocupándose de sus propias personas y grupos? Rompamos grupos. Revelémonos ante lo malo. Esté donde esté, no se queden callados. Levanten su voz y si tienen que gritar, griten duro contra lo mal hecho, contra la burocracia, contra la corrupción. ¡Griten duro! Me está pegando fuerte, oíste, porque aquí tengo aquí el aire del aire acondicionado de la sala. Me pega directo. Entonces, eso me lo quito ahorita una sopa bien sabrosa de pollo que me va a preparar Silita. La sopa de pollo lo quita todo, ¿verdad? Ah, Silita. Ahora, el libertador decía, tengamos una conducta recta y dejemos al tiempo hacer prodigios. Tengamos una conducta recta y dejemos al tiempo hacer prodigios. Yo lo llamo al compromiso. Los llamo al trabajo creador, creativo. Los llamo a sentir el amor a la patria, a la humanidad. A profundidad todos los días. Los llamo a renovar ese amor, ese espíritu y esa ética permanentemente. Nadie se crea que ya está prendido, no. Uno nunca debe cerrar las puertas al aprendizaje y a la renovación permanente. Sé que se lo digo a gente que lo entiende perfectamente, porque si ustedes muchos se graduaron de médicos cirujanos, o de médicos integrales comunitarios. Y sé que muchos de ustedes ya están hoy sacando la segunda y hasta la tercera especialidad. Así es que se gobierna, digo yo. Así es que se actúa en la vida. Renovación. Renovación de la motivación, del amor, de la fe. Y eso solo se hace en la práctica. Practicando el amor, se construye nuevos valores todos los días, se descubre un nuevo mundo todos los días, se llena de fe y de fuerza indestructible uno todos los días. Digo indestructible, sí, porque tenemos que ser una patria indestructible y ustedes tienen que ser la columna vertebral de un sistema de salud indestructible, profundo, humano. Ahora quiero anunciar dos cositas. Si bien es cierto que debemos fortalecer los sistemas, la formación, la atención, renovar la espiritualidad, la ética, también es cierto que debemos mejorar las condiciones de trabajo y de vida del médico y la médica venezolana de manera continua, atender todos los asuntos. Eso he decidido, como parte de esa atención necesaria en que estoy empeñado y que trabajo yo personalmente siempre con los trabajadores, las trabajadoras, los profesionales del país, los militares, he decidido que es necesario, escuchando la opinión de ustedes, decretar un aumento salarial de los médicos y médicas del país del 50% de todas las tablas y cargos en todos los niveles de la salud pública del país. Un 50% para recuperar la capacidad del salario. Que como ustedes saben, tiene que ser constante, progresivo y debe ir acompañada de otras medidas, compañera ministra, doctora Caporales, compañero Rotondaro, de otras medidas de apoyo de la gran misión Vivienda Venezuela, para que tengan estabilidad en las regiones. Por eso digo, y de otros elementos. Por ejemplo, estoy de acuerdo, todos nuestros médicos deben tener su tableta y su sistema integrado de apoyo tecnológico especial. Y debemos hacer, ministra, por favor, compañera almirante en jefa, debemos hacer un plan especial para acceso a vehículos, porque si alguien necesita vehículos son los médicos, que se movilizan con las empresas Chery de Venezuela. Ministra del Despacho, yo quiero pronto participar en la entrega de los primeros vehículos Chery para los médicos venezolanos, de todas las instituciones. ¿Están de acuerdo? ¡Aprobado! Y otros asuntos, compañera Caporales, doctora Caporales, general Rotondaro. A los gerentes. A ustedes les viene trabajo parejo, ¿oyeron? les vi de trabajo duro. Miren, yo quiero entonces pedir que el Estado Mayor de la Salud, compañero Elías, compañera doctora Caporales, compañero Víctor Gaute, compañero Rotondaro, Caporal y Rotondaro, yo quiero que estemos atentos a todas estas cosas, son detalles, a los detalles del apoyo logístico, personal, de elevar las condiciones de vida de todos los médicos y médicas que están en el sistema de salud de Venezuela y de todos los profesionales de la salud. Y el equipo de salud, pues. Todos los médicos y médicas, todos los profesionales de la salud, todos los trabajadores y trabajadoras, obreros, obreras, para ir nosotros avanzando. Así sí. Bueno. Mira lo que me llegó aquí. Mira, me acabo de llegar aquí ahorita, me lo mandó Silvia. Un caldito de pollo, pero está muy caliente. ¿Ah? Caldito de pollo, esta grasita hace magia. Para estos cuadros de resfriado gripal. Bueno, queridos compatriotas, tenemos que seguir avanzando en el sistema de salud. Hoy vamos a declarar el logro de las enfermeras y los enfermeros, sin lugar a dudas. Los profesionales, ustedes son parte de los profesionales de la salud, sin lugar a dudas. Bueno, fíjense ustedes el histórico de Barrio Adentro. Que yo estoy seguro, difícilmente estas cifras se encuentren, como decía la doctora Caporal, en ningún lugar del mundo, salvo en Cuba o en los países del ALBA. En estos 13 años del sistema de Barrio Adentro se han efectuado 1.148 consultas de diversos signos, desde la consulta más simple por un resfriado como el que yo tengo hoy, hasta las consultas más complejas y difíciles de resolver. 1.148 millones de consultas. Yo soy paciente desde hace muchos años, se llama así, paciente. Consultante del sistema Barrio Adentro, usuario del sistema Barrio Adentro. De estas 1.148 yo he oído por lo menos 200 veces, 200 son mías. Igualmente se han practicado más de 718 millones de exámenes, desde un examen de orina, de sangre, una tomografía. Gracias a nuestros bioanalistas, un aplauso a los bioanalistas de la República. Se han salvado más de 46.000 vidas, 46.000 vidas, que ustedes saben lo que significa salvar una vida para una familia, para un ser humano. Intervenciones quirúrgicas en el sistema de Barrio Adentro se han practicado 2.213.201 intervenciones quirúrgicas absolutamente gratuitas, de calidad, con amor y humanas. son algunos datos que hay que difundir, pero también hay que buscar la historia de vida de estos compatriotas que andan por un barrio, por una calle, por un campo. Yo siempre pongo como ejemplo un programa que hace esta actriz venezolana, esposa de Winston Vallenilla, Marlene de Andrade. Ustedes lo han visto, se llama Cambiando Vidas. Uno ve ese programa, ve la historia de vida de los casos que se presentan allí de manera magistral, y uno dice, ha valido la pena, vale la pena todo el esfuerzo que ustedes hacen, y la patria entera tiene que agradecérselo siempre a ustedes, profesionales de la salud, trabajadores de la salud. ¿Cuánta gente ha encontrado la luz cuando ya se apagaba todo en su vida de las manos de ustedes? Así que tenemos que seguir ese ejemplo, doctora Caporales, ministro Ernesto Villegas. Tenemos que ser el ejemplo, demostrar las cifras, valorar la inversión que se hace, que se ha hecho, pero sobre todo mostrar al ser humano, mostrar el rostro, mostrar la historia, el testimonio, la verdad que emana de estos miles, millones de casos que se atienden, que se han atendido y que vamos a seguir atendiendo hacia el futuro. Esto es muy importante, ¿no? Estamos listos ya. Por eso es que es muy importante lo que va a suceder hoy. Hoy estamos decretando, logrando, tres nuevos estados ya totalmente equipados y en funcionamiento como estados, territorio, barrio adentro 100%. Y nos vamos a ir al estado Mérida. ¡Mérida! Allá está en el municipio Libertador, urbanización Campo de Oro, comunidad Santa Juana, nuestro compañero y camarada gobernador Alexis Ramírez. Alexis, allá está con María Alejandra Castillo, jefa de misiones del estado Mérida. Allá está con Lucía Rivero, directora estatal de Misión Barrio Adentro. Con Denny Gómez, director de Corpo Salud. Con Jorge Sandoval y con muchos otros compañeros, para que nosotros procedamos a mostrar, querido gobernador, a todo el país la inauguración del consultorio popular César Albornoz. Y con la inauguración de este consultorio ya llegamos al 100% de cobertura de la medicina primaria, preventiva, comunitaria, de barrio adentro en Mérida. Adelante, gobernador. Adelante, gobernador. Saludos, querido presidente, desde acá de Mérida, el municipio Libertador, Campo de Oro, Santa Juana. Estamos inaugurando hoy el consultorio médico popular tipo 2, José Albornoz. José Albornoz nos acompaña acá, una referencia en todos estos sectores populares. Un viejo luchador, amigo, uno de esos hombres con una conducta intachable, recta. Un gran hombre comunista de toda la vida que nos acompaña acá y que en las conversaciones previas nos decía que en sus tiempos nunca hubo lo que hoy la revolución hace precisamente, que es darle salud a nuestro pueblo. El día de hoy, presidente, me acompaña también el viceministro de Barrio Adentro, Luis López, y también me acompaña el general Morantes Torres. Y bueno, Morantes Torres también, porque ayer se hizo el gobierno militar en Mérida y también están haciendo, incorporándose a toda esta tarea en materia de salud, el gobierno militar de calle. Bueno, hoy, presidente, estamos atendiendo y cubrimos las 52 zonas de silencio en la región, en Mérida, en el estado de Mérida. Se va a atender con esto, se va a incorporar, mejor dicho, 118.912 habitantes de todo el estado de Mérida, y con 52 zonas de silencio, es decir, personas que no estaban incluidas en el sistema de salud primario y ahora se están incluyendo gracias a ese esfuerzo. Ahora, ¿por qué se hace esto? Precisamente porque estamos en revolución, como lo decía Elías Agua, precisamente solo en revolución es posible atender la y darle cobertura al 100% de nuestro pueblo en la salud preventiva, en la salud curativa. Así, presidente, que desde Mérida nosotros estamos muy, muy contentos. Ha sido días y meses de esfuerzo para poder que nos certifiquen, porque se dice fácil la certificación, pero es un trabajo que el Ministerio de Salud, desde todos los viceministerios, desde los defensores de la salud, desde los voceros presidenciales, desde las comunidades, hasta los pacientes que han participado en toda esta gran lucha. Bueno, nosotros estamos hoy orgullosos, pues, de que nos certifiquen como Estado 100% cobertura del Estado Mérida a nivel nacional. Yo, presidente, lo felicito. Quiero también felicitar a todos los que hoy se están graduando, los médicos, los médicos, enfermeros, los bionalistas también, que hoy están graduándose allí. Y yo quiero dejar para que hagan las especificaciones sobre este ambulatorio al viceministro Luis López. Adelante, Luis. Bueno, muy buenas tardes, presidente. Estamos aquí desde el estado Mérida, Mérida que está de fiesta. Gracias a usted, presidente, al trabajo que se viene haciendo, dando cumplimiento a todo el legado de nuestro comandante Hugo Chávez. Y aquí podemos corroborar cómo usted viene impulsando, dando pasos concretos en materia de ese amor que el comandante Hugo Chávez tenía por el pueblo venezolano, porque recordemos todos que fue por amor que nació Barrio Adentro. Barrio Adentro nace para ir casa por casa, para llevar la salud a todos los lugares. Es así como los 18 CDI del estado Mérida, los 18 SRI, además de las ópticas, ya cuentan con los 654 grupos básicos de salud que se van a desplegar casa por casa, atendiendo todas y cada una de las necesidades de este pueblo por instrucción suya. ¿Para qué? Para llevar soluciones, para llevar atención a todo el pueblo merideño. Aquí podemos nosotros asegurar que se cuenta con un equipo integrado en materia de salud, que como usted lo mencionaba, no hay electrones libres. Hay un solo mando, hay un solo equipo para poder garantizar el éxito de ese sueño de Hugo Chávez, ese sueño de Fidel, de todos esos camaradas y compañeros cubanos que hacen vida aquí en nuestro país y están desplegados por todas las calles. Un saludo a la ministra Antonieta Caporales, al compañero Víctor Gaute, al compañero Roberto y a usted, presidente. Tiene aquí un bastión en Mérida, un bastión revolucionario que llevará mejores resultados en materia de salud. Bueno, presidente, desde aquí, desde Mérida, desde el Pico Bolívar, le enviamos nuestro saludo revolucionario y quiero hoy, Día del Médico, si me lo permiten, darle unas décimas a todos los graduandos del Che Guevara, que fue médico también, un galeno. Desde aquí, desde Mérida, les envío esta décima que dice así: el Che que subió al Turquino con entrañas insurgentes nació para el combatiente su relicario argentino, y por su rojo camino dejó un racimo de ideales, y con sus manos aurorales dejó el galeno inmortal la medicina social en todos los hospitales. ¡Que viva la salud pública, la salud social, la salud comunitaria! ¡Adelante, presidente! Bueno, nos salió coplero y recitador el gobernador Alexis Ramírez. Felicidades, Mérida. Mérida, Mérida, Mérida. Es el estado número 13. Hoy estamos llegando a 15 estados, barrio adentro 100%. Y debemos consolidar cada vez más la capacidad para el punto y círculo y el círculo y el círculo. Para el liderazgo, social positivo, integrador, humanizante de los médicos, las médicas, los enfermeros, las enfermeras de barrio adentro, en su comunidad, junto a los comités de salud popular, junto a los consejos comunales, junto a los CLAT, junto a la UVC, junto al Poder Popular. Ahí está el Poder Popular. Siempre en los actos del Poder Popular se escuchan las consignas con la voz bien afinada de las mujeres, porque las mujeres tienen el liderazgo, la jefatura del nuevo Poder Popular en expansión. Así es. Las mujeres y el poder popular. Eso es un tema que vamos a trabajar en estos días. Vamos a hacer una reunión del Congreso de la Patria de los médicos y médicas solo para tratar el tema del nuevo liderazgo social de barrio adentro, integrador, humanizante, solidario, socialista. El nuevo liderazgo social y toda la potencialidad que se pierde de vista de lo que se hace más allá de barrio adentro, desde el punto de vista estrictamente profesional, estrictamente de atención de la salud. Así que bueno, Mérida, nuestras felicidades, nuestras felicitaciones y vamos a darle el pase al Estado Falcón. Vámonos a Falcón. A Coro, allá, municipio Miranda, calle El Tenis, esquina, fíjense ustedes, este consultorio que vamos a inaugurar, que lleva el nombre del doctor Luis Trompiz, y con el cual se llega a la meta del 100% de cobertura del Estado Falcón, queda en la calle José Martí, municipio Miranda, Coro. Adelante Falcón, allá está la viceministra Linda Amaro, doctora Linda Amaro, adelante. Doctora Linda Amaro, adelante. Muy buenas tardes, señor presidente. Mire, el pueblo de Falcón y específicamente el barrio Cruz Verde está de fiesta. Porque por culpa de Chávez y por culpa de usted y de la doctora Caporales y de nuestro vicepresidente social, Elías Aguas, hoy se está dando inauguración a este consultorio popular tipo 3 que tenía, era un sueño, precisamente lleva el nombre del doctor Luis Trompi, que es el José Gregorio de este sector, así lo denomina sus habitantes, y que él comenzó precisamente, siendo médico familiar, hacer su trabajo en un cují que está detrás de donde está, se construyó este centro ambulatorio. Hoy por fin, después de cinco años en construcción y después de que se hicieron todos los acuerdos y todos los acondicionamientos necesarios, felizmente el sector de barrio Cruz Verde tiene su consultorio popular inaugurado. Además, pues quería aprovechar la oportunidad para darle las felicitaciones a todos mis colegas que hoy se están graduando de especialistas en salud pública y quiero que sepa que esta humilde servidora es jubilada del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y aquí estamos haciendo el trabajo en equipo, como siempre ha debido ser, en equipo, y estamos aquí para construir ese sistema público nacional de salud que todas y todos los venezolanos nos merecemos. Vamos a comenzar a hacer el recorrido, presidente, para que usted vea las áreas de la instalación de acá del ambulatorio. Tenemos acá el área de preclínica. En esta área de preclínica, nosotros estamos precisamente atendiendo a una de nuestras lideresas de acá de la comunidad que forma parte del club de los abuelos de acá del barrio Cruz Verde. La señora Francisca es precisamente una de las luchadoras de acá y que hoy vino precisamente a hacer su consulta de preclínica desde acá, una vez que ya ella le han tomado sus signos vitales y es evaluado por nuestro personal de enfermería, es derivada a alguno de los consultorios según lo que su motivo de consulta. Pasamos por acá. También tenemos en este centro un puesto de vacunación donde nosotros vamos a lograr precisamente a estas 10.000 y tantos habitantes del sector garantizarle a los 256 niños que nacieron en este sector, garantizarle su esquema de vacunación desde el nacimiento. Y aparte de ello, tenemos también acá los consultorios populares. Tenemos 4 consultorios porque desde acá se atienden precisamente 4 grupos, 4 núcleos de consulta de este sector. Tenemos acá a nuestra médico integral comunitaria precisamente atendiendo a uno de los pacientes que está consultando. Estamos inaugurando, pero no estamos por ello abriendo la consulta. Ya desde que se dio a conocer a la comunidad que este es, consultorio, este ambulatorio iba a ser inaugurado, se comenzaron pues precisamente a abrir al colectivo. Además de eso, tenemos otras áreas, el consultorio de otro de nuestras médicos integrales comunitarias, todos ellos acá incorporados junto a la gran misión médica cubana que en ningún momento los ha dejado solos. Ellos están aquí incorporados junto al pueblo y aquí está el poder popular como controladores sociales con sus voceros presidenciales de salud, con los representantes de todos los sectores, porque ellos hacen contraloría, y el jefe de este ambulatorio, que es el epónimo, el doctor Luis Trompi, es el médico de familia que se encarga de la organización, de la planificación y de la atención, no solamente en el ambulatorio, sino también en ese casa por casa, para ellos poder, junto a los CLAC y las áreas de salud integral comunitaria, lograr esa cobertura 100%, que es lo que nosotros estamos acá hoy celebrando. Entramos acá, tenemos también una sala que fue denominada Promoción y Participación Popular de la Salud. Desde aquí se hacen todos los programas junto a la comunidad y al personal de salud de todo lo que es la prevención de enfermedades, cómo ellos pueden desde acá organizar ese casa por casa, ir a abordar los casos que se puedan ir presentando y hacer las verdaderas intervenciones de salud. Yo felicito a todo a este equipo de este ambulatorio, presidente, porque aquí ellos saben cuántos hipertensos tienen, saben cuántas embarazadas, saben cuántos diabéticos. Tenemos acá inclusive, se les puede prestar directamente a la comunidad una sala de observación durante 12 horas, porque este es un ambulatorio que funciona de 7 de la mañana a 7 de la noche. Y ellos pueden, si llega un paciente asmático, un paciente hipertenso, ellos pueden perfectamente desde acá darle el tratamiento, observarlo y luego egresarlo para su destino, que esperamos siempre que sea la recuperación del paciente, ¿no? Le voy a presentar acá, está conmigo el secretario de salud, el doctor Piña, quien fue uno de los fundadores de este ambiente, de este consultorio, de este ambulatorio, puesto que él fue coordinador de Barrio Adentro antes de ser secretario de salud de acá del estado Falcón. Sí, bueno, saludo a presidente, a usted y a todos los que nos ven y nos escuchan. En nombre de la gobernadora, la Secretaría de Salud, unas felicitaciones a todo el gremio, a todos nuestros compañeros, a todos nuestros médicos y médicas que hacen vida en el país y que día a día se dedican, como usted bien lo dijo, a la salud de nuestros habitantes. De igual manera, informarle que lamentablemente nuestra gobernadora no pudo estar presente por los actos centrales y viene aún en camino hacia casi al estado, pero bueno, aquí estamos en su representación y en apoyo a las políticas, no solamente que usted actualmente dirige, sino desde que nuestro comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías inició. Nosotros hemos activado y hemos sido fieles al cumplimiento de las normas que por beneficio, que por ley, que por justicia se le había negado a nuestro pueblo y que hoy, día a día, nosotros luchamos para acabar o poner en comparación con lo que es el nuevo cambio de esquema de socialismo. Adelante, presidente. Bueno, estaba conversando yo con la ministra de Salud que precisamente la medicina familiar, comunitaria, integradora, preventiva, primaria, humanista de barrio adentro, llegando a un 100% de cobertura de la población, es la que nos puede dar y permitir hacer una reorganización total del servicio de salud y de solución de los problemas reales y atención de los problemas reales de salud de todo nuestro pueblo. Fíjense ustedes cómo tienen allí. Me permito hacer una acotación siempre pertinente y muy necesaria, con su permiso. Aquí tengo el instrumento, ministra Caporales, presidente del Seguro, Rotondaro, camarada y hermano Elías Agua Milano. Aquí está el instrumento. El carné de la patria tiene que ser el instrumento más poderoso que tengamos en el sistema de salud de base barrio adentro. Estamos dando el primer paso, la carnetización. Pero ustedes tienen que tomar en el Estado Mayor de la Salud el carné como instrumento para saber quiénes tienen, fíjense, las enfermedades del siglo. ¿Cuáles son? No voy a preguntar por qué. Todos sabemos que las enfermedades del siglo tienen una respuesta. La comida basura, la vida basura, que nos ha impuesto una falsa cultura de masas. ¿Cuáles son? Hipertensión. Producto de la obesidad parcial o total. Las enfermedades cardiovasculares y de distintos signos provocados por la hipertensión, ¿verdad? Lo peor es que se está presentando la hipertensión en gente muy joven ahora. Porque unos padres y madres cometimos el error de llevar a nuestros niños y niñas a caminar y pasear, no a un parque, a correr, a hacer ejercicio, sino a un McDonald's. Ahora McDonald's arranca y dice: Maduro arremetió contra McDonald's. El dictador Maduro ha arremetido contra las hamburguesas de McDonald's y empieza la cosa. No tengo nada contra McDonald's. Son libres, quien quiera ir para allá y les guste, cómase su hamburguesa. Lo pongo como ejemplo. Pero la comida chatarra, la comida basura, en nuestros niños y niñas, desde hace 20 años, 25, 30 años para acá, ha afectado la salud. ¿O miento? ¿O estoy descubriendo que existe la luna?